Buenas noches, huicholas y huicholos. Bienvenidos al episodio navideño, porque se me olvidó el número, de Waifus and Reichos, el podcast. El único podcast que no recalienta lo de otras páginas para hacerlo pasar como suyo. Yo soy su anfitrión Atafael y nuevamente les doy las gracias por escucharme. Esto de hacer un podcast navideño realmente está medio raro, porque tomando en cuenta lo que es la Navidad, pues se supone que celebra el nacimiento de Cristo. Y pues en estos días se ha perdido mucho el... pues sí, el conmemorar esto. Pues por lo general, ya para muchos significa pues una tragadera con la familia, ver fotos de cosplayers en ropa interior roja, como Jessica Nigre, y dense una vuelta por su Instagram. Son un buen regalito. Pues sí. Ahora sí hay que entregarse al consumismo de las fechas. Y pues, se nos olvida también que se nos ha inculcado también que tiene como que este significado muy aparte de tolerancia, de respeto, de amor y pues todos esos valores que tiramos por el caño durante todo el año. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con un pinche podcast de videojuego que esté con estas cursilerías? Ya tenía rato que quería hablar sobre este tema, desde los Video Game Awards, que fueron para allá por el... pues sí, es unos cuantos... es un mes que me parece. Y pues sí, vi como que muchas actitudes realmente, pues, despreciables en cuanto al ganador, sobre el ganador, más que nada. Que, pues como ustedes saben, Overwatch se gana lo que es el premio de juego del año, este premio que otorga la prensa. Bueno, en el que la prensa nomina los mejores juegos de todo el año. Y pues este juego de Overwatch se lo llevó. En mi opinión, muy merecido, de verdad. Porque Overwatch a mí se me hace lo que es un fenómeno, pues, gigantesco. Sea que solo sea un multiplayer más, como muchos que ustedes saben que a mí no me gustan. Pues, no pueden negar que es un fenómeno gigantesco. Tiene un gameplay bastante entretenido para los que gustan de ese género, aclaro. Y pues todo un cast de personajes carismáticos. Es una fanbase realmente gigantesca. Que ahorita salió a relucir con esto de que agregaron a la personaje de portada. Bueno, que podría decirse, no sé qué tan ofensivo sea decir, que sacaron del closet a su personaje de portada. Que se armó un revuelo increíble. Pero pues la queja ahora sí que respecto a este premio fue que el hecho de que el juego no tenga campaña, que sea un juego únicamente multiplayer el que haya ganado, pues me parece, a muchos les parece pues un ultraje, ay, debió de haberlo ganado tal, debió de haberlo ganado tal. Y pues eso, ahí está como que lo que es la, pues sí, la definición de un juego. ¿Qué es lo que tiene que llevar un juego para ser considerado un juego? Recordemos otros ganadores como que de otros años. A mí me gusta recordar mucho lo que es este juego de The Walking Dead. A mí me encantó. Fue el ganador en el 2012. Y pues también generó mucha controversia respecto a el premio. Porque no más. Porque como saben, los juegos de Telltale pues son más que nada historias interactivas. Tú tienes una mínima interacción dentro del juego, casi no es muy intenso la interacción que tienes comparado con otros juegos de acción, pero pues a final de cuentas es una experiencia interactiva. Porque el diccionario Oxford, yo sé que ustedes pues odian todo lo español, así que si doy una referencia de diccionario en inglés, pues la van a creer. Así que el diccionario Oxford lo define como un juego que es manipulado mediante un... bueno, lo define como un juego donde manipulas las imágenes mostradas en pantalla, ya sea por un medio de un programa de computadora o algo así. ¿Cómo define el diccionario Oxford la palabra juego? La define como una actividad en la que uno se... una actividad que alguien hace con fines recreativos. Digo, Overwatch y The Walking Dead, el juego de Overwatch y el juego de The Walking Dead, a pesar de sus carencias, no cumple con esta definición a la perfección. ¿Para qué carajos prendes un juego? ¿Para divertirte? ¿Para entretenerte? Y pues esto es a lo que yo quiero ir en esta ocasión, en este programa de Navidad. Que hay muchísimas, muchísimas formas de hacer un juego. No hay formas correctas, no hay formas incorrectas. Bueno, sí hay formas incorrectas. Depende de cada uno. Pero en lo que se refiere a géneros, me parece que no hay forma incorrecta. O no hay nada, absolutamente nada, que no pueda considerarse un juego por definición. Ajá. Me viene mucho a la mente este desarrollador muy de Nintendo, pues prácticamente la cabeza de ahí durante muchos años, que Miyamoto recientemente dijo que él prefiere no llamar a sus juegos una obra de arte, sino que, pues, juegos. Que al final de cuentas, yo siempre he considerado a los juegos de Nintendo como una cosa muy única, muy especial, a pesar de que siempre me lean pues, tirándole mierda a la compañía. Yo realmente veo los juegos de Nintendo como una cosa muy pura, por así decirlo. Porque pues, hace poco estuve jugando el New Super Mario Bros. De Wii U. Y realmente no se me ocurre otro juego más sencillo, más simple. No es simple, no he dicho como algo malo, sino que prácticamente tú estás jugando. No sé, te llaman de la cocina, te llaman por teléfono, te llaman donde sea. Porque cocina por la cena. Pero pues te llaman y le dices al que tenías ahí con, oye, cúbreme, ¿no? Ahí, sáltale, saltas con este, corres con este. Y pues, prácticamente cualquier persona se va a jugar Mario Bros. En estos días. Porque son juegos con una, pues, curva de aprendizaje muy bien marcada. Son súper simples de aprender a jugar, son súper sencillos, son muy divertidos sobre todo. Y pues yo siento que con estos juegos de acción, estos juegos de plataformas, muchas veces estás más entretenido que con algo más complicado. Que con un, no sé. Últimamente he estado notando eso. Que cuando estaba jugando pues este jueguito de Assassin's Creed Syndicate de PlayStation 4, pues prácticamente lo jugaba acá como con una actitud bien perezosa, así súper. Pues sí, prácticamente desparramado en el sillón. Apenas medio sosteniendo el control, porque ya saben lo que opinan esos juegos, que prácticamente se juegan solos. El Syndicate está muy bueno, pero pues comparado con, no sé, el gameplay que tiene Mario, que tienes que estar más atento a lo que son las plataformas, que tienes que saber cuándo dar los saltos, tienes que saber cómo hacer las cosas, tienes que ponerle como que más atención, y yo siento que estás más inmerso ahí, a pesar de su simplicidad. Volviendo un poquito a lo que es el punto de los... Y pues a pesar de esto la gente los llama pues, juegos simples, juegos para niños. Es ridículo. Sobre todo pues hay gente que realmente ya se sienten pues muy... No sé, como que sienten que jugar algo les da un estatus, les da como que otro... La posibilidad de estar discriminando otros juegos. No, como les dije, hay muchísimas formas de hacer las cosas. No porque no te gusten los plataformeros, pues esa gente está mal. No porque no te gusten las aventuras gráficas, esa gente está mal. No porque no te gusten los pinches juegos de deportes que tanta mierda les tiran, todos esos millones están mal, ¿no? O sea, cada quien disfruta lo que es este medio como quiere. Ahora sí que apliquen el Live and Let Die, porque sí, los leo a veces muy, pues, intensos con lo que ni siquiera juegan, lo que ni siquiera se toman la molestia de probar. Y pues cuando veo esos comentarios realmente tan repulsivos, con un lenguaje que hasta a mí me da pena, a pesar de las groserías que digo, ay, pinche juego, es una mierda y es una mugre. Oye, güey, ¿ya lo jugaste? No, pero las reseñas dicen que está bien culero. Ay, pinche pendejo. Bueno, y pues sí es algo como que realmente... Y lo peor es que la gente los toma en serio y se privan de esa experiencia por hacerles caso a estos opiniólogos. A veces a mí me pueden contar por ahí cuando me expreso pues, así de un juego, pero recuerden que es mi opinión, que a mí no me gustó, que pues, a ti te puede gustar muy bien, pero pues, a mí me repurgó como... Puedo tomar incontables casos de juegos que a mí no me gustan y que ahora sí que la cuculochada así. Y pues... Podríamos seguir aquí, pero no. Como les dije, hay más de una forma de hacer las cosas. Quiero retomar otro punto muy importante aquí. sobre todo con estos juegos de lo que son juegos de arte, comillas, como Journey, me viene a la cabeza, que lo estuve jugando hace poco. Es un juego visualmente, pues, hermoso, falta otra palabra. Tú ves los escenarios y pues sí, como que prácticamente te quita el aliento. Es un juego muy bonito de ver, pero no de jugar, realmente me parece muy aburrido. Y no por eso está mal. Si es un juego que está precisamente enfocado a el aspecto gráfico, a darte una experiencia más que nada, que a darte como que un gameplay así más profundo, pues aún así que no me parece realmente ridícula las críticas que le hacen a este tipo de juegos que están enfocados a cierta cosa, al arte, a la historia o algo así. Que sí se pueden tener todos en uno solo, pero cuando eres un desarrollador, no sé, independiente, o solamente quieres hacer una experiencia memorable, pues si te enfocas en eso no tiene nada de malo. Pero aún así, es el caso de Overwatch, ahí lo tenemos, que los desarrolladores, sabiendo que los multijugadores en primera persona son tan populares, pues se decidieron a enfocar en eso, se decidieron a hacer personajes muy carismáticos, a hacerlos con poderes acá muy distintos, a hacer un multiplayer realmente divertido, sin campañas, sin historias y nada más. ¿Por qué la gente lo critica? Es como si tú criticaras un, no sé, un aborto en Warcraft por no tener campaña de un solo jugador, o a Age of Empires por no tener un sistema de crecimiento de RPG, o a si criticaras a Mario, que está más enfocado al gameplay, por no tener como que una historia profunda. Son quejas realmente ridículas. ¿Por qué no pusieron los desarrolladores eso? ¿Por qué no lo necesitan? Porque tú tienes lo que es ya una idea, un concepto muy claro de cómo quieres hacer tu juego. Y pues es ridículo que lo intenten comparar con otras cosas del género. De plano, me acordé que, híjole, no voy a dar nombres, pero por ahí me dijeron que, pues, recientemente salió Final Fantasy XV. Y pues una persona por ahí de mi timeline, no voy a mencionar a quién, para no dejarlo mal, me dijo que le parecía realmente ridículo que Final Fantasy XV tuviera un sistema tan lento cuando esta compañía había desarrollado Kingdom Hearts. Y pues yo me quedé así, ¿y por qué Final Fantasy XV debería parecerse a Kingdom Hearts si son productos completamente distintos? Esto de comparar realmente juegos de la misma compañía y pensar que van a ser similares solo por ser de la misma compañía, no quiero decir una mala palabra, pero o sea, a mí me parece muy mal. Cuando estamos hablando de secuelas quizás sea más válido, pero pues no por ser el juego de la misma compañía tiene que parecerse y ser una copia fiel de los otros juegos. O sea, Square Enix lanza tantísimos géneros, lanza Hitman, lanza Tomb Raider, lanza Final Fantasy, lanza Kingdom Hearts, lanza Deus Ex. Son juegos con géneros muy distintos, acción, aventura, Metal Gear, Stealth. Son cosas, pues no sé, ¿cómo le vas a pedir a Square Enix que se enfoque en un solo género? Sí. O sea, ya hace tantas cosas ellos. Después se quejó de que es que no se parece nada a Devil May Cry. Y pues yo me quedé así, ¿por qué tiene que parecerse a Devil May Cry si Final Fantasy, pues, es una bestia acá medio? Pues sí, a lo largo de los años ha sido una bestia que muta muy graciosamente. Pero pues no tiene por qué parecerse a un beat'em up, un hack and slash como es Devil May Cry. Realmente no hay forma, ¿no? De lo que he jugado Final Fantasy XV es una experiencia muy única, muy, trae mucho. Realmente yo siento que le echaron muchas ganas a pesar de las quejas. Y pues es un juego bueno, es hermoso, sí, visualmente es increíble. La ambientación es todo muy bueno, y a pesar de eso que la gente lo siga comparando con, no sé, los juegos viejos, el 6, el 7, es que no es por turnos, es que yo quiero un juego por turnos, es que yo quiero que todos los juegos se parezcan a Final Fantasy 6, está también medio gacho, ¿no? Que no le demos como que esa libertad a los desarrolladores de experimentar con sus propias franquicias. Sobre todo con esta franquicia tan golpeada que es Final Fantasy, que yo creo que desde el, no sé, el 12 es donde ya cambió drásticamente el gameplay. que no le demos la oportunidad a las ideas que tienen los desarrolladores solamente porque tenemos este juego clavado en nuestras cabezas. Se da mucho con los clásicos, no es por menospreciar a los clásicos, pero pues sí, muchas veces esos clásicos no nos dejan apreciar lo nuevo, no nos dejan apreciar el desarrollo. Y pues si quieres un juego clásico, si quieres volver a ver un juego clásico de esta franquicia, pues ya deberías resignarte, porque son franquicias que evolucionan. Bueno, con algunas excepciones. Volviendo al ejemplo de Square Enix, pues ahí tienen Dragon Quest, que sigue siendo lo que es una especie de RPG por turnos, me parece. Que al parecer sí, el nuevo va a ser un RPG por turnos. Y pues, amantes de Final Fantasy no han jugado Dragon Quest, no sé qué diablos están haciendo. No han jugado Bravely Default, no sé qué rayos están haciendo. No han jugado Shin Megami Tensei, que es un excelente RPG por turnos. Y se siguen quejando de que solamente hacen ya experimentos raros con el nombre. Ya solamente es el nombre, o sea, déjenlo ir. Lo mismo pasó con Castlevania Lords of Shadow, que cómo le tiraron porque se jugaba como God of War. Que me pareció un buen juego, a final de cuentas, como mencioné en el podcast de Castlevania. Pero pues, bueno, yo creo que sí. Otro punto que quiero usar, así que, híjole, este sí va a estar medio complicado. Espero no ofender a nadie. Si los ofendo, que por lo menos cambien su forma de ser si les llega. Es esta pinche superioridad nuevamente de jugar solamente en una plataforma. No quiero mencionar a nadie en especial, porque todos somos medio mamones, la verdad. Los fanboys de una plataforma somos medio mamones, son medio mamones. Yo juego en varias y, o sea, a veces sí me pongo mamoncilla, pero como que sí, los fanboys sí se sienten medio mal. Que sienten que porque no sale en su Nintendo, a estar bien culero, es un juego de niño rata, bla bla bla bla. Que si no sale en PlayStation, que es un pinche juego de para niños, bla bla bla bla. Que si no sale en PC, que lo juegas a 30 cuadros por segundo como un vil campesino, bla bla bla bla. Que muchísimas cosas realmente se puede decir sobre este ridículo fanatismo. Y pues yo siento que si esas personas sacaron un poquito la cabeza de sus traseros, perdón en la expresión, pues dejarían de perderse de tantas cosas y realmente dejarían de ser tan pinches cerrados con su pensamiento. Porque pues, yo esos jugadores de una sola plataforma los veo muy cerradísimos a lo que son sus géneros. Luego juegan unas cosas acá super mainstream y pues cuando ves lo que juegan, que siempre es lo mismo, que siempre es lo de siempre, pues por donde te dan ganas de pasarte sus opiniones, que realmente solamente suenan como que altaneros por su lenguaje agresivo, pero pues sus argumentos no traen nada por ahí, ¿no? Así que pues ahí, ya saben, no le den tanta importancia a esa gente. No me den tanta importancia a mí cuando me enojo por un mal juego, por una mala consola. Pues ya saben, ahí traigo una relación medio tormentosa con Nintendo por todas las cosas que he hecho últimamente, pero pues al final de cuentas vuelvo a lo mismo. Que siempre es una compañía que a mí me ha dado muchísimo desde un inicio, que yo creo que es con la que inicié en este mundo. Y pues sí, estoy en parte como que muy, pues sí, agradecido, pero conforme vas conociendo cosas nuevas, conforme vas conociendo otros desarrolladores, más plataformas, más cosas, te abres un ton panorama y ves realmente lo vasto que es este medio de los videojuegos. Pues te dan ganas cada vez de conocer más y más y más, a pesar de las malas experiencias que tienes por ahí. Que pues, de vez en cuando te sale un juego malito por ahí, pero pues ya son los gajes del oficio. Y pues anímense a jugar cosas nuevas. Nunca dejen de, así que, pues sí, de experimentar. A pesar de la devaluación de nuestro peso, nunca dejen de experimentar cosas nuevas. Añádanle DLCs a su vida, como dice la infame campaña de PlayStation. Búsquenles. Ahora sí que es realmente un medio muy enorme, muy vasto, con muchísimos géneros, muchísimas formas de jugar, muchísimas cosas que hacer, muchísimas historias por ver, mensajes muy fuertes, como vimos en este juego de The Dragon Cancer, que narra la historia de una familia cuyo hijo tiene, pues sí, cáncer. Es un juego muy poderoso. Hay realmente muchísimas formas de hacer las cosas. No todos los mundos abiertos tienen que ser como Skyrim. No todos los shooters tienen que ser como Uncharted. No todos los RPGs tienen que ser como Final Fantasy VI. O sea, hay muchísimas formas de hacer las cosas. Cada desarrollador trae una idea nueva y cada cuando alguien aporta algo nuevo de industria y lo revitaliza. Así que, como les he dicho siempre, denle una oportunidad a lo nuevo, no se enfrasquen. Y pues esto ha sido como que el mensaje regaño navideño de Waifus and Righteous. Espero que les haya gustado. A lo mejor vamos a tener especial de fin de año, no creo. Porque como sabrán, hicimos el milagro navideño a resucitar el programa para esta ocasión. Y pues les agradezco mucho nuevamente que me hayan escuchado. Y hasta la próxima.